Estamos en comunicación con Mariano del Mazo, autor junto con Pablo Perantuono de Patricio Rey y sus Redonditos Ricota, Fuimos Reyes. Sí. Librazo, que ya salió hace un montón de tiempo, pero que no queríamos dejar que pase el año sin comentarlo y en nuestra sección de entrevistas, bueno, hablar con uno de sus autores. En este caso, Mariano del Mazo, que además de todo, que se mandó para mí el mejor libro, el libro definitivo de Los Redondos, es un periodista del carajo, de esos que cuando viene Radar y hay una figura que yo no conozco, no tengo ni idea de quién es, pero dice abajo, dice Mariano del Mazo, yo digo, lo voy a leer porque lo escribe él. Bien. Bueno, no me pasa con muchos, me pasa con él. Así que bueno, ¿cómo estás, Mariano? ¿Cómo te va, Juan? Bueno, exagerado el hombre, ¿eh? Soy exagerado, pero sí. Pero lo valés, y disculpame, bueno. Lo valés. Bueno, gracias por tus palabras, y bueno, ojalá que se lea como la biografía definitiva. De hecho, decidimos terminarla con Pablo justamente con el último concierto en el Chateau en 2001, y después, bueno, después siguieron habiendo algunas historietas después de la separación, pero decidimos justamente limitarnos a la vida útil de la banda. Muy bien. Para aquellos que son conocedores del mundo de los Redondos y que han leído muchos libros de Los Redondos, ¿qué te parece que es la aproximación que tuvieron ustedes que distingue a este libro de todos los otros libros que hubo de Los Redondos? Yo creo que es importante que no haya sido un libro escrito con esa pasión que tiene el fan, uh-huh. Que a veces tiende a una mirada demasiado oblicua, subjetiva, si bien es imposible de ser objetivo. Creo que el logro del libro es que es periodístico, es un libro hecho por dos periodistas que tratamos de tomar distancia del fenómeno, los dos a su manera, cada uno fue seguidor y seguidor de la banda desde un lugar quizás estético más que una cuestión, como decía recién, ¿no? de fan ciego. Y bueno, yo creo que esa distancia y la decisión de hacer justamente una biografía es lo que convierte el libro como en algo de interés, incluso para aquel que quizás no conozca a Los Redondos. Hay muchos libros, muchísimos libros, todos toman la banda desde un lugar más o menos sesgado. Algunos son imposibles de leer porque están impregnados de una pasión que viste, es casi sí. como ponerse a conversar con alguien en una mesa de café. Sí, sí. A mí la verdad que no me interesan estos libros. Yo no quiero leer un libro de los Beatles para que me cuenten que se vuelven locos por los Beatles y por qué. Claro. Sino uno busca historias, algo que quizás no estaba puesto en foco, detalles que estaban escondidos, tratar de darle un contexto, tratar de combinar uh-huh. análisis con data. Bueno, ese es el modo que elegimos, ¿no? No digo sí. que sea el único ni siquiera el mejor, sí. pero sí era un libro que no existía y bueno, en ese sentido me parece que sí, que se acerca a lo que es una biografía, no sé si definitiva, pero sí una biografía bien escrita, amena y con elementos que tienen que ver, como decía recién, con el análisis, con el contexto histórico, cultural y político, y en una banda que es muy singular, porque la verdad que cuando uno se mete en una banda tan peculiar como son los Redonditos, como fueron los Redonditos, uh-huh. También tenés que meterte sí o sí en los 70, tenés que claro. meterte en el mundo de la violencia social de uh-huh. fin de siglo, uh-huh. tenés que meterte con un montón de cuestiones que no ocurrirían si nosotros hubiésemos decidido escribir, qué sé yo, la biografía de Soda Estéreo, claro. claro, o de claro. no sé. Sí, sí, totalmente. Mariano, ¿cómo estás? Nico Lantos, te saluda aquí. Hola, ¿cómo te va, Nico? Bien. Me llamó a mí mucho la atención el título, Fuimos Reyes. A mí, por lo menos, me saltó una referencia directa a aquel documental increíble sobre la pelea entre Muhammad Ali y Fraser. Me imaginé sí. que venía por ahí, pero me gustaría preguntarte, digamos, más allá de que uno entiende que puede haber ciertos paralelismos y demás, también la idea de una pelea entre dos colosos está ahí presente y está siempre presente en la historia uh-huh. de Los Redondos. Sí, dos figuras muy fuertes que son antagónicas y a la vez complementarias. Pero nada, ¿de dónde habían decidido ustedes poner ese nombre y por dónde vino? Mira, nos costó muchísimo encontrar un título, pero muchísimo. Quedó para lo último porque no se nos ocurría ninguno. No queríamos titular con ningún fragmento de canción, ningún título de canción, ni el título del libro, ni el título de los capítulos. Claro, evitar ese lugar. Porque ya estaba harto, ¿viste? Sí. Podría decir, a brillar mi amor, ¿viste? Basta. Nos costó mucho. Y sí, los dos somos fanáticos del documental sobre Muhammad Ali, y no, la verdad no lo pensamos como algo en referencia a una pelea. Nos pareció que estaba bien el título, nos costó mucho realmente, esa es la verdad. Y después me parece que nosotros apenas salió el libro, viste que Los Redondos puntualmente tienen como un montón de desaforados fanáticos que actúan en las redes sociales. Sí. Y enseguida no faltó el que al instante nos escribiera por qué fuimos, por qué en pasado. Ay, claro. Y yo respondo que fuimos porque ya no existen más como banda. Sí. Y de hecho yo creo que ese reinado a 14 años del final sigue vacante. No hay una banda que pueda reemplazarlos. Sí. Pero bueno, por eso el pasado, porque ya no existen más, porque por eso. Pero no tiene más referencia al documental que ese, que es un documental que admiramos, nos pareció más o menos lindo el título, pero digamos nos costó mucho y hasta estuvimos a punto de no ponerle nada. Hay un libro de esta serie de Planeta que tiene muchas publicaciones dedicadas a bandas de rock argentino. Por ejemplo, la que hizo Marcelo Moura sobre Virus se llama simplemente Virus. Sí. No tiene título. Y sí, nosotros casi caemos en esa. Pero me da un poquito de pena que no tuviese título. Sí. Y al final quedó ahí. Hicieron bien. Estamos hablando con Mariano del Mazo, coautor de Fuimos Reyes. El libro tiene muchos, muchos méritos. Entre ellos, rescatar la historia menos conocida de Los Redondos, que es su origen, ¿no? Para ello entrevistaron prácticamente a todos los que participaron de esos comienzos casi míticos, casi, no sé, de fábula, allá en La Plata, entremezclado entre los sueños, los delirios de la psicodelia, mezclado con la dictadura, la predictadura, la postdictadura, bueno, la postdictadura de Lanús, la previa de Videla. Y bueno, quería preguntarte cómo... ¿Hasta dónde llegó ese trabajo como entre arqueológico y detectivesco para encontrar estas figuras realmente desconocidas, pero que en el libro brillan como que tienen dan datos reveladores sobre lo que fue el comienzo de Los Redondos, que entre otras cosas aparece, por ejemplo, el padre Sky secuestrado por ERP? Claro. Un dato que tiró así, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde llegaron en esa búsqueda? Sí, bueno, es un trabajo, vos sabés, Juan, sí, es puramente tomar hilachas, ¿viste? Ir tirando y van saliendo cosas que no están determinadas por ningún plan. Sí. Uno no sabe con qué se va a encontrar y está bueno eso. Sí. Por ejemplo, lo del ERP me lo tiró a mí porque hicimos todas las notas juntos, pero algunas puntuales no, por alguna cuestión laboral. Sí. Entonces quizás iba Pablo solo o iba yo solo. Una que me tocó ir a mí solo... entrevisté a Isa Portugués, que, uh-huh, que fue compañero de banco del Indio en la primaria, fue después miembro de Diplodocum, la primera, uh-huh, banda más o menos seria de Sky, y después fue, bueno, miembro de La Pesada y de Catiri Punch. Bueno, él me contó, ¿no? Bueno, porque vos sabrás, me dice, uh-huh, que el padre de Sky fue secuestrado por él. ¿Cómo? Y ahí nos pusimos a investigar, y sí, fue un dato realmente... desconocido, sí, que se sumaba a lo que nosotros sabíamos de que la Negra Poli, previamente a ese secuestro, al secuestro del padre de Sky, que era un empresario multimillonario de La Plata, la Negra Poli había tenido contactos con los proto-ERP, digamos, con trotskistas, sí, que estaban ahí pululando en La Plata, más o menos en la época del Cordobazo. Sí. Y bueno, sí, a mí también me parece muy interesante toda la primera etapa, porque aparte me gusta mucho todo lo que es década de 60 y 70. Sí. Y bueno, fueron saliendo cosas. También, por ejemplo, fue muy revelador. Nos dio una mano muy grande Oscar Jaril, periodista no platense, pero que vive en La Plata hace muchísimo tiempo, y nos hizo una cartografía y nos tiró algunos contactos de algunos personajes claves como Mufercho, el primer monologuista de Los Redondos, o Pepe Fenton, que fue el primer bajista. Y con ellos nos encontramos en algunas veladas platenses increíbles. Me acuerdo, habrá sido el verano del 2013, calculo. Y la verdad que tanto Mufercho como Fenton eran una máquina de decir cosas muy interesantes. Sí, claro. Y a su vez resentidas. Sí, lo que nosotros claro. encontramos en La Plata fue una suerte así de corte de viudas de Los Redonditos, quejosas y un tanto enojadas por el destino de éxito de la banda. Claro, sí, sí. Y como pidiendo algún tipo de recompensa, aunque sea, yo creo que básicamente material, pero material. Al menos como que fueron un poco, era la idea de que la energía original fue capitalizada por el trío, digamos, por el triunvirato del Indio, Sky y Poli, que ellos fueron abandonados en el camino. Es un poco eso, la idea general que hay entre todos los pioneros de La Plata, ¿no? Sí, sí. Mariano, entre la lista de fuentes consultadas que aparece al final, larguísima, me llamó mucho la atención el nombre de Ricardo Gil La Vedra. Ricardo Gil La Vedra fue clave en toda la Walter, la parte final del expediente de la muerte de Walter Bulacio. Ah, mira, no estaba enterado. Sí, sí, porque fue una... bueno, en un momento fue la Corte Interamericana y ahí estaba él. En ese sentido nos dio data para el capítulo bisagra, sí, capítulo que rompe con el tono prosaico del libro y es como una prosa un poquito más técnica y ripiosa, sobre todo los entretenones del caso Bulacio, que nosotros consideramos que fue una quizás la gran bisagra de la banda, en realidad coincidente con un montón de fenómenos que ya se venían dando, pero que la muerte de Bulacio aceleró quizás. Sí. Te hacemos la última pregunta, Mariano. Quería consultarte. Una vez ya escrito, ya ha salido el libro a la luz, ya pasaron varios meses. ¿Qué conocimiento y qué, sobre todo, qué conclusiones te parece que deja este libro sobre la banda que antes no se tenían a mano? A mí me cuesta verlo, pero te diría que cosas que a mí me sorprendieron se suele decir, por ejemplo, de Charly García, que es la gran antena del rock argentino, ¿no? Sí. U otros artistas también con una poética quizás un poquito menos hermética que la del Indio. A mí lo que me sorprende, o lo que me sorprendió en un momento, fue ver cómo toda la carrera discográfica, incluso previa de Los Redonditos, pero básicamente discográfica, es un comentario sobre la marcha social, política y cultural del país. Sí, totalmente, es cierto, y está muy bien marcado en el libro. Claro, y ahí nosotros citamos tres frases, ¿no? A Brillar Mi Amor, del primer disco, Gulp, que es del 85, claro. Que es una frase que de algún modo define la primavera feminista. Sí. El Lujo Vulgaridad, que salió editado 2 meses antes que Menem hiciera el famoso trayecto Buenos Aires-Pinamar en su Ferrari. Sí, claro. Sí, sí. Y creo que salió el mismo año que empezó a salir editada aquí la revista Caras. Uh-huh. Y No Da Más, La Murga de los Renegados, que es el crepúsculo del último disco de Momo Sampler. Sí. Que bueno, ese carnaval siniestro que marque que un poco cuenta ese disco, bueno, estaba en sintonía con lo que estaba pasando. Totalmente. Y siendo el Indio, y el Indio en lo letrístico básicamente, y Sky en lo musical, como gente que no apunta a hacer un comentario social de nada. No fue adrede. No, o quizás sí, no, ¿cómo saberlo? Sí. Pero sí es de un modo crítico y un modo... básicamente estético, como fueron describiendo estos, yo diría, estos 30 años, ¿no? Sí, sí. Y a su vez también otra cosa que me maravilla, y ya los dejo, es, digamos, cómo musicalmente Los Redonditos nunca se sentaron sobre sus logros. En ese sentido tienen como una cosa muy Beatle, que fueron complejizándose a medida que avanzaba la trayectoria y Y realmente hacían discos muy complicados, sobre todo los últimos dos, muy complicados, como, sí, como tratar de boicotearse a sí mismo, sí, y sin embargo no los lograban. La gente igual los seguía, igual los acompañaba, nunca se quedaron, ¿no?, en el sonido del 85, del 86 o del 87. Fueron buscando una suerte de depuración estética, y los primeros discos se pueden escuchar más grabados. Tanto Gulp como Octubre tenían problemas de ese tipo. Y después fueron aprendiendo y fueron buscando realmente lo que para ellos era lo mejor que podían hacer. Y también con músicas estéticas muy complicadas. Porque nadie, cuando el Indio dice queremos saltar los decorados del rock, me parece que es una frase muy audaz, muy valiente, que en ese sentido fue muy poco reconocido en esta compulsa medio tonta que hubo con Soda Stereo. Porque ellos también tenían una idea bastante sónica, uh-huh, de la música. Sí. Tenían una idea de hacer una música que quizás cabalgue algunas tendencias internacionales, como sea, a su manera, pero sí, había como una búsqueda mucho más cercana a la de Soda que lo que se supone. Creo que se está empezando a reconocer ahora, por suerte. Bueno, Mariano, te despedimos entonces con un tema, que no va a ser de Los Redondos. Hemos pasado muchas veces en este programa, pero esta vez vamos a pasarte una banda que toca un tema a Los Redondos, que bueno, que nos gusta mucho su versión. Es Señor Tomate, haciendo Ya Nadie Va a Escuchar Tu Remera. Buenísimo. Y bueno, te mandamos un abrazo y bueno, esperamos verte pronto. Bueno, abrazo Juan, abrazo Nico. Un abrazo para Pablo también. Chao. Chao. actualidad.